Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas a este directo de Mindalia.com. Como os decíamos hace un ratito, retomamos nuestra última emisión en directo del día en YouTube con Jaime Garrido, que viene a hablarnos con un título muy importante, Empoderarte, 7 pasos para retomar tu poder. Para quienes aún no conozcan a Jaime Garrido, aunque es una figura pública aquí en España, pues él se describe como el legítimo presidente suto percibido de España. Y según sus propias palabras, nace de nuevo cada día y su misión es co-crear la mejor realidad posible y también la casi imposible. De eso vamos a estar hablando hoy, de 7 pasos importantísimos y clave para retomar nuestro poder y poder cooperar con el resto de la humanidad. Así que, hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en Mindalia. Demasiado blanco. Pero tú, ahí mejor, no sé. Uf, la luz. Estás bien. A ver, así, no sé, vale. Estás muy bien, Jaime. Además, veníamos diciendo que estamos conjuntados de color, o sea, quedamos en pantalla perfecto. Uh-huh. Buen equipo. Bueno, primero aclarar que, espérate, es que no me gusta la luz esta. A ver, menos luz. Aclarar que yo no sé qué dijiste antes, pero yo me autopercibo, no me autodeclaro ni autodefino, no, yo me autopercibo presidente rebelde del presidente de la España rebelde. Y como cada uno se puede autopercibir lo que le dé la gana, pues yo me autopercibo, ¿así estoy mejor? ¿Sí? ¿Un poquito más natural? Vale. Yo te veo bien. Vale, pues que me autopercibo presidente de la España rebelde, de los rebeldes, porque alguien tiene que serlo, y me autopercibo suprapresidente, es decir, como he sido el primero que se ha autopercibido presidente, pues cualquiera que quiera percibirse, yo encantado, bienvenidos todos los que se sientan presidentes, pero yo soy supra, el primero, the first, the number one, el primero en llegar, ¿no? Primero en autopercibirse. Si todos nos autopercibiéramos así, pues podíamos gobernar soberanamente este país. Pero bueno, esa es otra historia. Para gobernar un país y tener un país sano, hay que estar sanos uno, hay que estar empoderados. Y ese es el punto, ¿no? Yo llevo ya un tiempo que hablo con muchas personas. No es que esté encantado de salir a las masas a hablar y a que me hablen y que me paren por la calle. No, ese es el tema. Yo tengo una vida absolutamente normal y dentro de mi vida normal, de trabajador, de arquitecto, pues hay personas que me hablan por circunstancias. No me paran mucho por la calle porque ahora hace 2 años que estoy castigado en las televisiones, lo cual está bien. Señal de que me rebeldo bien, me rebeldo, no me revendo ni me vendo, pero me rebeldo. Me rebeldo bien y no me llevan a la tele, no pasa nada. Si para eso estamos, para conocernos persona a persona, de uno en uno o de 10 en 10. Y mucha gente me habla de que quieren hacer cosas, de que quieren tomar iniciativas, que desean participar en algo que esté en marcha, incluso a veces hasta proponen cosas, ¿no? Pero hay un problema y es que la mayor parte de la población ha sido fragilizada, debilitada durante muchos años por la programación televisiva y por todo lo que adorna a todo eso, todo lo que conlleva la formación de un sistema opresor, esclavista, disimulado, pero cada vez menos, que ya lo hemos visto ahí atrás, que hubo unas enfermedades supuestas, nunca demostradas, y bueno, y ya sabemos cómo acabó el Tribunal Constitucional declarando inconstitucional precisamente aquellos encierros, aquellas prisiones que nos obligaron a estar y nos obligaron a odiar al vecino y a salir a las ventanas y decirle cosas horribles, tú a dónde vas caminando, insolidario, y estas cosas, ¿no? Y el problema es que la gente se ha quedado desde muchos años que llevamos con esta opresión, se ha quedado disminuida. No es una patología que esté registrada como tal, pero todos o a casi todos nos pasa algo. O estamos frágiles de salud, o andamos regular de dinero, o no nos va muy bien el amor, y cuando hablamos de amor hablamos no solo el amor a una posible pareja, sino el amor general, ¿no? El amor lo llevamos con cuentagotas, quizá el amor romántico podemos utilizarlo, disfrutarlo y vivirlo, pero otros amores, bueno, a los gatos también, que a los perros, ellos llevan buena parte de nuestros amores, pero en el fondo somos muy tacaños de amor, porque andamos escasos de él, andamos escasos de dinero y andamos escasos de salud. Así que empoderarse es coger fuerza en esas cosas. Pero luego, si dividimos al ser humano, y aquí lo sabéis muy bien en Mindalia, en cuerpo, mente y espíritu, pues el cuerpo sufre las consecuencias del conjunto de situaciones en las que estamos, y yo llevo días de un nivel de velocidad y de estrés que yo no lo percibo como estrés. Yo disfruto haciendo muchas cosas, pero reconozco que ya son muchas, son demasiadas, todo está muy fragmentado, todo ha explosionado, cada actividad humana tiene 20.000 variantes, cada día cambia todo, pero es que además luego hay 50.000 protocolos o documentos o partes de documentos que hay que entregar, y llevamos un nivel de actividad que a todos les habrá pasado, levantarse por la mañana, querer hacer algo en concreto, voy a mandar este email. Y vas a mandar el email, pero pasas por delante de la puerta del baño que está abierta y dices, la voy a cerrar, pero la vas a cerrar y ves que no se cambió el papel higiénico, lo cambias. Y luego te acuerdas que no has ido a hacer pis, bueno, haces pis. Y te vas a dar las manos y no hay jabón, entonces vas a buscar el jabón a no sé dónde. Pero no sé dónde está al lado de las manzanas. Y entonces dices, bien, una manzana, me la pelo y me la como, voy a buscar un cuchillo. Vas a buscar el cuchillo para comerte la manzana y encuentras pues que hay hormigas en el azúcar, ¿no? Y cuando empiezas a dar vueltas, por fin te sientas a trabajar. Y ya no sabes qué ibas a hacer a un email. Abres el email, te han llegado 4 y en vez de mandar tu email que ibas a mandar, contestas a 4. Pero en esos 4 que contestas, a uno le respondes muy rápido y te llaman por teléfono. Oye, ¿qué me has dicho? Que no me has mandado el documento. Ay, es verdad. Bueno, en fin, no lo voy a contar entero porque esto llega hasta la noche. Y a la noche te vas a dormir a la hora que sea, yo a altas horas, y la cabeza está ahí. Rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum. Y tú, tengo que dormir. Otra actividad más. O sea, al final te acuestas. No porque tengas ya sueño, que también lo tenías, sino porque tienes que dormir para seguir haciendo cosas. Entonces, en este mar tan brutal, pues hay personas que sufren, la mayor parte. Unos lo dicen, otros no. Pero cuando alguien se te acerca y te dice, mira, yo quiero hacer, pero no tengo dinero, no puedo coger un autobús para ir a la manifestación, por ejemplo, ¿no? Dices, hombre, ¿no tienes 20 euros para un autobús? No tengo, pero si consigo 20 euros, dices, pero tan mal estás. Es que no tengo para comer casi, es que me han quitado los hijos, es que vivo con mi madre, tengo 60 años, vivo con mi madre. O bueno, o no se saben alimentar, a lo mejor, y ves que compran, que están comiendo cualquier porquería, o están consumidos por las conspiraciones y no las asumen, no las somatizan bien, o cualquier cosa que queráis añadir. La gente está debilitada, fragilizada, no es que sea débil. No es que sea frágil, es que es un machaque constante. Zum, zum. Para colmo, nos vemos los telediarios mientras comemos. O comemos mientras vemos los telediarios. Y esa sincronización de me trago toda la basura de las guerras, de las muertes, de las corrupciones, de los juicios, de los asesinatos, de todo lo que te ponen en la tele, que es negativo, pues te lo endulzan un poquito al final, que te ponen deportes o espectáculos. Y parece que no ha pasado nada. Te borran un poco el cerebro para que al día siguiente vuelvas a ver los telediarios. Si no quisieran eso, nadie lo vería. Dime. Está claro, Jaime, que no solo en España, que es al país que nos hemos referido al principio, sino en todo el mundo, porque además nos acompañan personas que nos ven desde cualquier país del mundo. Ahora mismo nos han saludado desde Argentina, desde Colombia, desde España, desde México, Ecuador, Perú. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos estáis acompañando. Por favor, dejad vuestras preguntas, vuestros comentarios, porque vamos a estar debatiéndolos aquí en directo junto a Jaime. Pero quería decirte que, por supuesto, estamos completamente sobrepasados en cuanto a información, y la gran mayoría de la información que nos llega efectivamente a través de medios televisivos, de radio, periódicos, incluso internet, es información muy negativa, es información muy sesgada, que contiene, pues, digamos, no toda la verdad, sino parte o ninguna parte incluso de la verdad. Y además estamos sometidos a ese ritmo frenético del millón y medio de cosas que tenemos que hacer cada día, que si no las hacemos estamos frustrados, sentimos que no valemos para nada, que no hemos cumplido el propósito ni el objetivo del día y mucho menos de la vida. Y es un círculo, un ciclo que no termina nunca y que pues nos lleva a un país, un continente, un mundo pues cada vez más depresivo, más ansioso y más enfermo a todos los niveles. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo y probablemente el 99% de las personas que nos acompañan también lo estén. Pero quiero que propongamos, Jaime, soluciones, porque también para eso estás tú aquí, para proponer esas soluciones, esos 7 pasos que nos ayuden a empoderarnos y a co-crear una mejor realidad para todos. Tú has hablado del paradigma económico, del paradigma político, del social. ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que nos están viendo y que de alguna forma pues están buscando que ese presidente que tú te has autopercibido nos pueda dar un poquito de guía? A ver, yo tengo múltiples personalidades, ¿vale? En el mejor de los sentidos. Una cosa es que me autoperciba presidente y otra que vayas a pedir el Falcon para ir a dar una vuelta. Estamos trabajando, un equipo de personas, para desarrollar un método, un sistema, un conjunto de eventos intermediados por, charlas cercanas y por ejercicios. No sé cómo llamarle porque lo estamos inventando. Y lo que pretende es coger a las personas que están más fragilizadas, digo fragilizadas, no que sean débiles, ni que sean idiotas, ni que sean pobres, sino que están fragilizadas, quizá porque algo no han hecho bien, dado el resultado, que igual lo que hicieron era fantástico, pero el resultado no fue bueno, o a lo mejor hay algo que no han hecho. Y entonces, porque no contemplan el conjunto de posibilidades o de las circunstancias que rodean la vida. Yo, dentro de mi labor de arquitecto, mi vocación y mi actividad, tengo que manejar montones de datos, de circunstancias, de normativas, de características, de voluntades, de capacidades y concretarlas en algo concreto que es un edificio sólido en el que alguien pueda vivir ahí muchos años o alguien es. ¿Qué pretendemos aquí? Basándonos en esa filosofía, es ayudar a las personas que viven en su propia casa, que son ellos, pero viven en una casa que tiene goteras, que le entra el viento por las partes. Pretendemos que sean capaces de rehabilitar su casa interna, su cuerpo, su mente y su espíritu, para tener una vida dentro de sí, una vida interior y exterior, pues por lo menos normal. Ya no vamos a pedir ni ser ricos, ni ser los más altos, ni ser los más guapos. Pero desde luego, en cuanto a economía, subsistir tranquilamente, sin agobios. En cuanto a relaciones humanas, tenerlas estables y agradables y gratificantes y positivas. Y en cuanto a salud, dinero y amor, pues una salud fuerte. No tenemos que ser vigorosos totales, ni super hembras ni superhombres, pero tenemos que estar con salud, es decir, con esa luz de la que somos todos parte, ¿no? Recordemos que la materia es luz condensada y atrapada en un círculo continuo, en una vuelta de los electrones a los neutrones, ¿no? De los protones al núcleo. Mientras que la luz en circulación, pues parte de una estrella y va hasta el infinito, supuestamente. Así que lo que creemos y queremos es ayudar a construir a las personas. Para eso, primero hay que conocerse. El primer paso, ya que me pides pasos, es tú y tus circunstancias. No, antes de hablar del mundo, de Argentina, de África, de Asia o de Oceanía, tenemos que hablar de nosotros, primero de ti y primero de cada uno en su país. Si estuviéramos en Argentina, pues yo diría que Argentina. Si estuviéramos en Perú, diría que Perú. Y si estuviéramos aquí en Holanda, pues no sé lo que diría porque no pienso como un holandés. Yo pienso como un hispanoamericano que habla el castellano o el español. Es el pensamiento que está formado mejor en mi mente. Por tanto, yo propongo proponemos, porque estamos desarrollando, para la cultura en la que yo estoy, que es la que conozco. Y a partir de ahí, cuando lo tengamos bien hecho y bien encauzado y funcione, pues lo haremos hacia los demás, hacia otros países afines a nosotros, otras culturas similares, y de ahí adelante al planeta entero, por supuesto. Pero cada uno tiene que hacer el trabajo en su casa. No, que nadie se quedara, por ejemplo, en Paraguay esperando a que lo tengamos listo para importarlo y hacerle un plagio ahí, copiar y pegar y añadirle 4 cosas. No se trata de eso. Cada uno tiene que hacer su trabajo en su país con su gente. Porque lo primero es tú y tus circunstancias. ¿Cuáles son tus circunstancias? Las que te rodean, las del país en el que estás. Y luego otras circunstancias que son las globalistas o globales, que no es lo mismo. El mundo que nos rodea, como el globalismo se está implantando por el mundo, pues lo que hace es modificar la realidad a favor de sus tesis y de sus intereses y perjudicar de manera general a la gente más pequeña, lo que llamamos masa o la población normal, ¿no? Lo que no son las élites. Por tanto, tú y tus circunstancias es la primera cosa que tienes que hacer. Antes de preocuparte por tu vecino, por tu padre, por tu primo, por tu cuñado, tienes que preocuparte por ti. Interiorizar, exteriorizar, limpiarte, o como decía otro día Gabriel Silva, que será uno de nuestros ponentes, lo primero es la catarsis. Si no aprendes a quitarte todo encima, limpiarte, eso, el equivalente con la arquitectura, es a deshacerte de los escombros y a tirar los tabiques que ya no valen. Es decir, a eliminar materiales viejos, la casa va a valer, la estructura puede valer. Igual hay que reforzar alguna cosa, pero puede valer. Lo que no vale es muchas cosas que llevamos dentro, que son cosas que arrastramos o cosas que nos pegan los demás con el contacto con ellos. Con la relación con los demás se generan una serie de sintonías y de sintonías, las dos cosas, que hacen que nosotros llegue un momento que ya no sepamos quiénes somos. Nos hemos dejado influir por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros gremios, por nuestros gustos comunes con otros, y todo eso nos va transformando y manejando, y al final llega un momento que hasta no sabes quién eres. Dime. Nada, te quería decir que yo estoy anotando en el chat. Sí, lo he visto. Los pasos que vas diciendo. Entonces, primer paso para sintetizar, tú y tus circunstancias, conocerse y asumir un proceso de catarsis, que es lo que tú propones, ¿no? Dejar atrás antiguas estructuras o antiguas cosas que ya a día de hoy no nos hacen bien y poder de alguna forma reformarnos. Tú lo asemejas a una casa porque eres arquitecto, o sea que está muy bien que no se dé esa parte lógica. Primer paso, ok. Segundo paso, a ver si se nos va complicando la cosa. Venga, segundo paso, la autorreconstrucción. Una vez te has hecho la catarsis, estás limpiado, has conocido quién eres tú o dónde estás tú ahora y las circunstancias que te rodean, tú no puedes pretender hacer algo, dice, voy a poner una venta de, voy a hacer un negocio de venta de helados y los voy a vender de fresa de limón y de una cosa que me he inventado, que es yo que sé qué, ¿vale? Voy a petar en mi país con esto porque es qué inventazo, qué helados más buenos he tenido. Y resulta que te has olvidado que tus circunstancias es que eres esquimal y que vives en un iglú. Entonces, da igual que tu idea sea buena porque tus circunstancias no te acompañan. Ahora eso, en el Caribe a lo mejor lo rompes, lo petas, ¿no? Pues tienes que analizarte tú mismo dónde estás y luego proyectarte para reconstruirte tú mismo. Es reconstruirse porque tú ya estás construido, ¿no? Normalmente, esto no se lo podemos decir a un bebé, que todavía no tiene lenguaje, ¿no? No le podemos decir cómo tiene que construirse, solo lo podemos decir a alguien que ya ha llevado una vida, que tiene una trayectoria, cuantos más años tienes, más cosas te han pasado, y cuantas más cosas te pasan, y sobre todo, más palos llevas, más has aprendido a sobrevivir, incluso a tus propias acciones y reacciones, ¿no? Entonces, la autorreconstrucción depende también de tus capacidades organizativas, de tu voluntad, de tu coherencia. Hay una serie de características o virtudes que se han desvirtuado precisamente por los medios de comunicación masiva a lo largo de los años y por los gobiernos de diferentes países. Han intentado tener personas débiles, sobre todo para que no se rebelaran contra su maldad y su dominio, ¿no? Y aprovecharse de los recursos del país o los recursos incluso humanos, dejando a la gente pues empobrecida, inculturizada y desmotivada, entre otras muchas cosas. Todo eso hay que recuperarlo porque el ser humano tiene cantidad de condiciones y de posibilidades de expandir su, no solo su conciencia, sino su disfrute de la vida, su aportación a los demás, su aportación al mundo. Una cosa que yo me he preguntado muchas veces era cuando iba ya no por obras de arquitectura, sino ingeniería, puentes, ¿no? Tú cruzas el Golden Gate y dices, ¡oh, qué buen puente este Golden Gate, qué maravilla! Nadie sabe cómo se llamaba el ingeniero que lo hizo, ¿no? Todo el mundo sabe cómo se llama la que canta la última canción de moda y la que, o él, que mete el último gol, pero no saben quién hizo el puente. Y no le dan las gracias, no hay un monumento al creador de Golden Gate. Pero por ese puente han pasado miles y miles y miles y millones de personas. Todos los días pasan en coche por arriba, por abajo, los trenes. Eso es una pasada. Y eso se construyó hace, no sé si 100 años o casi, ¿no? Y ¿dónde está el aplauso, ¿no? ¿Dónde está el agradecimiento a ese señor? Entonces, pero igual que se construye un puente, que tiene una serie de pasos, una serie de pautas, una serie de intenciones, una serie de documentos que uno va escribiendo, uno tiene que autoconstruirse igual. Tiene que decir quién soy, dónde estoy, dónde quiero llegar. Hacerse un plano de viaje. Ahora tengo 30 años. ¿Dónde quiero estar a los 35, a los 40? Te lo marcas cada 5, cada 10, lo que sea que tú consideres tus metas, tus hitos. Es muy importante que sean alcanzables, por supuesto, y a la vez que sean sucesivos. Porque si tú quieres algo que alcanzas a los 3 años, pues casi que ya te puedes morir. No. Siempre hay que crecer, siempre hay que mejorar, siempre hay que estar en movimiento. La estabilidad está bien y gusta, pero tiene que ser una estabilidad dinámica, que cada vez te pongas un desafío nuevo, porque eso es lo que revitaliza. Yo tengo a mi padre, que lo voy a poner aquí de ejemplo, que está acabando su primer libro con 91 años. Bueno, ya lo ha acabado. Con 91 años ha acabado su primer libro y su último libro. Es el mismo. ¿O no? Bueno, el último hasta ahora. Hasta ahora. Libro, pero es el primer libro. Le he ayudado lo que he podido, pero el peso lo ha llevado él. Y ahora estamos con llevarlo a imprenta, con hacer la presentación. Bueno, a ver. Mi padre no se planteaba escribir un libro con 30 años, pero lo va a hacer. Lo puede hacer cualquiera. Bueno. Oye, desde ya aquí comprometo, Jaime, si os apetece, a ti y a tu padre, para que podáis presentar este libro aquí en Mindalia, que me encantaría, me haría muchísima ilusión. Felicidades a tu padre. Y esto demuestra que es que no, realmente no hay una edad para dejar de soñar, para dejar de ser creativos, para dejar de tener ganas, ¿no?, de superarse y de hacer cosas. Entonces me encanta, porque creo que viene muy, muy a colación lo que has dicho. Hay una pregunta que me surge respecto a este segundo paso, Jaime. Autorreconstrucción, analizar tu situación y proyectar. ¿Qué sucede? Porque nosotros estamos en España y la situación en España está fastidiada, pero es que hay personas que nos están viendo y que están en países que están más fastidiados todavía que España. Entonces, hay personas que nos están viendo y que probablemente digan, bueno, sí, muy bonito todo esto, pero yo tengo una situación económica realmente dificilísima y mire a mi alrededor, pues estoy rodeado de pobreza y de pocas posibilidades. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta para ver cómo lo ves tú. ¿Qué tal la sensación de comunidad, de asociarse con otras personas? Porque a veces, a lo mejor, es muy importante la parte individual, la proyección individual, pero a lo mejor también es muy bueno que perdamos ese miedo a, pues de alguna forma, asociarnos con otra gente que pueda tener a lo mejor proyectos similares o que le puedan interesar cosas parecidas, y poder hacer una cierta comunidad que entre todos nos impulsemos y nos ayudemos. No sé esto cómo lo ves. Un poco pronto, no hemos llegado a ese paso, debemos esperar. Es que soy una inteligencia artificial, por si alguien me quiere difamar. Vale, entonces hago así y tiro la llave. Vamos con el paso número 3. Bueno, ahora vamos al paso número 3. Si vives en un país tan terrible como ese, pues hay un país que era el peor del mundo hasta hace poco, El Salvador, donde había maras que destrozaban la vida de las personas, extorsionaban, mataban, el país con más muertes del mundo, pero por unidades, no por metro cuadrado ni por población. Y en 4 años lo han limpiado. Entonces, las casas hay que limpiarlas. Primero hay que limpiar tu propia casa. Límpiate tú. Antes de limpiar, primero límpiate dentro, fuera, luego te limpias dentro, luego limpias la casa y luego ya vamos fuera, ¿vale? Hay que ir por pasos. Si no llevamos orden, esto es lo que le pasa a la mayor parte de la gente, que no avanza, no porque no pueda avanzar, porque se pierde, porque no define, porque no tiene la voluntad, porque también nos la han quitado. Hace tiempo yo hice, bueno, con un grupo de personas, hicimos unos vídeos y nos pusieron de desafío hablar de la voluntad. Y yo digo, yo soy de conspiraciones, yo quiero hablar algo más emocionante que la voluntad. Anda, cuando me puse a investigarlo, el que nos enfocó, un gran maestro, pues tenía razón. Y otro programa fue la coherencia. Fue una serie de virtudes que estaban en desuso, pero que son fundamentales para poderse empoderar. Y empoderarse no es apoderarse, que eso es lo que hacen muchos políticos. Empoderarse es primero tú. Porque antes de ir a los demás, tienes que ser tú. Tienes que ofrecer la mejor versión de ti mismo. Y la mejor versión de ti mismo no es una ruina, no es una cochambre. Que tú no eres una cochambre ni eres una ruina. Estás, en este momento, acochambrado. Tienes que limpiarte, tienes que reconstruirte, piececitas pequeñas, grandes, por fuera, por dentro, limpiarte. Y cuando estés fuerte ya hablaremos de los demás. El tercer paso es TUS, fíjate, se llama TUS y TUS, equipo ensamblado. Esto es que antes de asociarte con otras personas, tienes que asociarte con tus otras posibilidades de ti mismo o con tus otras manifestaciones de tú mismo o con otras dimensiones tuyas de ti mismo. Es decir, tú eres más que tú. Eres tú y tus familiares. Eres tú y tus diferentes puntos de vista de las cosas, de tus formas de actuar. Todo eso hay que integrarlo, porque si no, al final tenemos una sensación de estar esquizofrénicos, medio locos o ya perdidos en el propio espacio. No, tienes que centrar y concentrar. Muchas partes de tú pueden ser tú mismo y otras a lo mejor son proyecciones que te obliga la sociedad, los amigos, la familia, porque te dicen qué bien haces esto y a lo mejor no te gusta ni te apetece, ¿no? Yo de pequeño, cuando era niño, pues hacía las gracias, hablo de muy pequeño, 4 o 5 años, en Navidad me tocaba hacer las gracias, los chistes a la familia, estaba ahí toda la familia reunida, abuelos, bisabuelos, tíos, primos, y los pequeñitos hacíamos los chistes, hacíamos ahí, nos disfrazábamos de cualquier cosa, hacíamos cualquier tontería, y bueno, no sé si me ha quedado algo de eso, ¿no? Pero en el fondo me molestaba que me obligaran, por un lado me gustaba que me miraran y me aplaudieran con 4 años, ¿no? Y qué bien lo hace el niño, que seguramente lo hacía muy mal. Pero por otro lado, ¿por qué tengo que tener ese papel si yo a lo mejor no quiero, ¿no? Entonces, tienes que enterarte de qué es lo que hay a tu alrededor, tanto familiares, amigos, tal circunstancia, y todo eso tienes que irle dando forma y encajándolo, porque es, digamos, tu carcasa más cercana. Si eso no funciona, pues tú vas a rozar con todo. Si tú empiezas a poner en tu casa, en tu edificio, piezas de baño en el váter, digo el váter, piezas que tienen que ir en el váter, las pones en el salón, pues es algo que sí, que tienes que tener, pero no está colocado. Tienes que ensamblar cada cosa en su sitio, los muebles de la cocina de la manera determinada, el lavavajillas debajo del no sé qué. Cada cosa tiene que estar en su lugar. Todavía no puedes salir al exterior, todavía te estás densificando. Ya tú a ti mismo te has integrado bastante y ahora estás integrando a tu familia. Puede que tengas familiares con los que te lleves muy bien, fenomenal, o que te lleves muy mal, pues tienes dos opciones. O te intentas llevar bien, o si es imposible, pues tampoco pasa nada. Recordad siempre que supuestamente hay 8.000 millones de personas en el mundo. Que te lleves bien con 3, con 4, con 50, no es relevante. Te quedan muchos miles de millones. No tienes que amargar tu vida porque alguien de tu entorno esté siempre enfrentándose contigo y poniéndote zancadillas. Bueno, o lo resuelves o saltas. No puedes dejar. Hay un libro por ahí que tuve hace tiempo que se llama Los ladrones de tiempo, ¿no? Que son personas que consiguen de una manera u otra ocupar tu tiempo en cosas que tú no quieres, o porque te perturban, o porque te insultan, o porque te alaban mucho, o porque te siguen, o porque están en la puerta del portal cuando bajas siempre, ¿no? No, tú tienes que también establecer tus tiempos y con quién los quieres compartir. Ahí ya están los demás. El empezar a crecer un poco, a expandir tu seguridad en ti mismo, también tiene que ver con las personas con las que te relacionas. Y cuanto más sano sea el ambiente en el que te encuentras, y ahí ya toca un poco la selección, pues si tengo A o B y A me va bien, me vibra bien, como decimos ahora, y B, sin embargo, me perturba, pues me voy con A. Eso no quiere decir que tengas que dejar de afrontar en algunas ocasiones situaciones negativas. Dígame, señor. Completamente de acuerdo contigo, Jaime. Además, es que cuando van pasando los años, tú lo sabrás, a veces no, ya... No, yo no lo sé. ¿Qué has querido decir con eso? Bueno, yo lo sé, vale. Porque yo me autopercibo que estoy envejeciendo, entonces cuando van pasando los años, pues no sintonizas de la misma forma siempre con las mismas personas. Hay personas que en un momento de tu vida has tenido una conexión y una fluidez en la relación maravillosa y que cuando va pasando el tiempo, pues tú has crecido de una forma o te has desarrollado más en unos aspectos que en otros y ya pues no termináis de encajar y a veces nos... esforzamos mucho y nos de alguna forma, como tú dices, amargamos porque queremos mantener por siempre jamás algunas relaciones que ya son insostenibles. Entonces me parece muy bien que lo digas porque creo que es parte importante del crecimiento y el desarrollo de las personas, aceptar que eso es así. Vamos con el cuarto paso. Tenemos primer paso, tú y tus circunstancias, conocerse a uno mismo. Segundo paso, reconstrucción, analizar la situación y proyectar. Tercer paso, tú y tus, que es equipo ensamblado, asociarse con otras posibilidades, dimensiones o manifestaciones de ti mismo. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es muy bonito. Es la verdad y el super tú. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad, hay quien dice que no existe, que depende de la percepción de cada uno, de las creencias o de las dolencias, ¿no? Pero la verdad es lo que no tiene discusión. Claro que puedes discutir con un idiota mucho y cuanto más idiota más puedes discutir. Pero la verdad al menos es la mejor verdad que uno puede comprender. Y lo que es verdad, y aquí lo sabemos muy bien en Mindalia, es que el ser humano no solo es un cuerpo que viene aquí a comer, defecar y morir. Venimos algo más. Entonces hay mucha gente que no acaba de creerse que exista el alma sencillamente porque los científicos no lo han demostrado. Pero ojo, una cosa es que no hayan reconocido que se haya demostrado que existe. Otra cosa es que no esté claro que existe y está, no haga falta ni demostrarlo. Y otra cosa es que guarden las pruebas, las oculten o sean tan inútiles que no quieran encontrarlas. Entonces, el alma no es más que una conexión con el espíritu y el espíritu con el ser. Entonces, es hora de saber que la verdad es que somos mucho más que un cacho de carne y nos lo han estado demostrando por siglos diferentes personas con lo que llamamos capacidades especiales, pero que en el fondo todos podemos tenerlas o todos las tenemos, lo que no las tenemos es desarrolladas. En el momento que tú entiendes que no eres más que un cacho, que eres algo más que un cacho de carne, que te han estado engañando, todo lo que te han estado engañando en la historia y actualmente, los gobiernos de todos los países y las sociedades que te rodean, y cómo han ido convenciendo a otros para que te engañen. De hecho, los primeros que te engañan son tus padres con los Reyes Magos. Y ahí hay un truco, porque cuando descubres que no son ellos, pues lo normal es que te frustres, pero en el fondo que desconfíes de tus padres. De alguna manera subconsciente, no sé si Freud estudió esto o no, pero desconfías de tus padres. Y si te desconfías de tus padres, de hecho hay una frase que es no te fíes ni de tu padre, que a mí me la decía mucho mi padre. Y un día me enseñó eso. No sé qué me hizo, me dijo que me apostó algo, una peseta, era yo muy pequeño, y yo pensaba que iba a ganar, que mi padre me quería dar esa peseta en la apuesta, y la perdí. Yo ya tenía una peseta, me aposté la peseta que tenía con otra peseta de él, algo que yo pensaba que era fácil de ganar, y la perdí. Y se quedó con la peseta y me quedé flipado, porque tenía 4 años, digo, ¿cómo que mi peseta ahora? Me has engañado, pero claro. Y mi padre me dijo, no te fíes ni de tu padre. Bueno, pues hombre, tampoco es eso. Yo me fío de la gente hasta que me demuestra lo contrario. Cuando me demuestra lo contrario, se acabó. No me vuelvo a fiar nunca más. Pero no estoy dispuesto a no fiarme de alguien que no conozco solo porque no lo conozco. Ni no fiarme de alguien que conozco todo el rato solo porque mi padre me quitó aquella peseta. Gracias, papá. Pero le he dado la vuelta un poco a la enseñanza, ¿no? Hay que fiarse de la gente porque la mayor parte es gente buena, salvo los asesinos que salen en la tele y en las películas, salvo los malos que salen en la tele y que salen en las películas, salvo los corruptos que salen en el telediario y en las películas, la mayor parte de la gente es buena. Lo que pasa es que tienen algunas debilidades, algunas fragilidades o algunas cosas socialmente aceptadas. Más una vez me ha dicho la gente, pero es que todo el mundo miente. Y digo, no, te jodes, yo no miento. Y tampoco miento ahora. Porque si dices que no mientes y mientes justo esa vez, pues es como si mintieras todas. No, no miento y tampoco miento ahora. Para empezar, porque no tengo memoria para recordar las mentiras. Y para ser mentiroso, además, hay que tener mucha memoria. Y segundo, porque ¿para qué? O no digo nada o digo la verdad, que incluso a veces es más difícil de creer, ¿no? Entonces, volviendo a la verdad y al super tú. Para empoderarte, una vez hasta los 3 primeros pasos, ya puedes saber que no solo eres eso, que has mejorado de antes, que te creías que no eras nada y ahora te crees que eres bastante porque ya eres esto, cuerpo, mente y espíritu. Es decir, has hecho bien el ejercicio, te has cuidado la salud, ya has aprendido a no odiar, porque cuando alguien odia está perdiendo la batalla con el rival. Tú puedes no querer hablar nunca más con alguien, pero sin odiar. Tú puedes no favorecer a alguien, pero sin odiar. Porque si odias, ha ganado él o ella. Y yo esa victoria ya hace tiempo que la tengo yo, porque aprendí que odiar a alguien era darle la victoria a la otra persona. Entonces, no, bajo ningún concepto. Pero ahora, la buena noticia en este punto, en el punto 4, es el super tú, que eres muchísimo más de lo que eras, ahora que te has empoderado ya física, mental y espiritualmente, ahora descubre que eres muchísimo más, pero muchísimo, infinitamente más, 400.000 veces más. Y si me exagero un poco y son 300.000, también vale. Así que en este punto ya empezamos a ser todos felices. Esto puede tener que ver, Jaime, aunque tú lo enfoques a lo mejor desde otra perspectiva, pero puede tener que ver con esto que nos hablan también tantos especialistas que están más enfocados únicamente en lo espiritual, que es la misión o el propósito de vida. Es decir, comienza aquí, quizá en este paso número 4, el proyectarnos hacia esa misión, porque ahora entendemos que somos algo más que un cuerpo y que tenemos, bueno, sí, es la palabra, ¿no? Tenemos una misión o tenemos una acción importante que generar, aunque sea con nuestra simple presencia, ¿no?, en el plano físico, pero tenemos que significar algo, no estamos aquí por casualidad. A ver, yo no estoy en la mente de los demás, faltaría más, ¿no? Solo faltaba eso. Solo estoy en la mía. Y la mía tengo claro desde hace mucho que tengo una cierta misión y tengo la visión de la misión. Pero esto porque de niño, cuando miraba las estrellas, como hicimos en la anterior entrevista, pues yo me dejaba llevar y, bueno, no sé si oía voces o las creía oír o me las inventaba las voces. Pero esas voces o pensamientos me hablaban de vez en cuando con cierta claridad y con cierta intención, y lo que me proponían me gustaba y acepté algunos retos. Y con el paso de los años, pues aunque mi misión es, no digo que imposible conseguir, porque se puede conseguir todo, pero la puse tan alta, tan alta, tan alta, que madre mía, si la hubiera puesto un poquito más baja, podía descansar más. Pero no descanso, entre otras cosas, porque yo sigo tras mi misión. Podrías haber buscado otra, ¿no? Otra misión un poco más sencilla. Sí, porque claro, combinar las misiones de Superman, Spiderman y 40 superhéroes internacionales, pues todas juntas son muchas, ¿no? Y Leonardo da Vinci, que era mi ídolo de pequeño, ¿no? Yo no quería ser menos que Leonardo da Vinci. Yo quería que cuando... Yo no voy a morir nunca, pero si algún día me muriera, dirían... Pues este después de Leonardo da Vinci fue el más... Pero, y el otro decía, ¿Leonardo de qué? ¿DiCaprio? No. O sea, aspirabas, porque siempre hay que superar al maestro, siempre hay que superar al anterior. Y de hecho, la gente de hoy, cualquier persona de hoy, esto lo leí en algún libro, tiene más capacidad que el mayor genio de hace 200 años. Lo que pasa es que el genio de hace 200 años destacaba mucho entre la gente que tenía alrededor porque era menos y menos capacitada. Y cualquiera que destacara un poco, destacaba mucho. Y les admiramos mucho ahora y les agradecemos toda la labor. Pero los que cualquier persona de hoy casi supera en 10 veces al mayor genio de la historia. Cualquier persona que lo trabaje un poco. Si solo estás viendo Sálvame Deluxe y pasmando moscas por la calle y mirando el móvil, nada. Porque yo veo a veces a la gente en el metro con el móvil y cuando me acerco o me tocan cerca, están con un jueguecito de cosas de colores, que están todos con el mismo, no sé cómo se llama. Pero es que no te das cuenta que estás perdiendo tu vida. Antes, por lo menos, la gente en el metro se miraba, que podía ser incómodo o no, pero había gente delante, eran personas que estaban ahí, les veías que sufrían, que disfrutaban, que estaban manteniendo el tipo, en fin, podías hacer lecturas. Yo sigo mirándoles, porque quiero saber quién tengo cerca viviendo. Y además también, pues por curiosidad de autor, ¿no?, de escritor. Me gusta ver tipos de personalidad. A mí me encanta que todo el mundo sea distinto. Y distinto, si es posible, bueno. Y sobre todo que no me toque las narices, ¿no? Pero quiero saber cuál es el punto 5. Quiero saber cuál es el punto 5, porque además nos vamos quedando con poco tiempo, así que vamos a intentar sintetizar un poco todo esto. Bueno, pues... Es el cuarto, vamos con el quinto paso. El 5 es superarnos. No asnos, sino arnos. Superarnos. Es el supernos con el ar. Es decir, el nos es todos nosotros ya. Ahora ya estamos juntos, ahora ya somos familia, grupo, sociedad, nación. Ahora ya nos hemos empoderado todos y podemos juntarnos. Por eso queremos hacer en este evento, un evento para 3.000 personas, 7 eventos, en estos 7 pasos, con 7 magníficos, cada uno un día central explicando cosas de toda su sabiduría de vida. Y no de alguien que haya leído 3 novelas ayer, sino alguien que haya vivido cosas y pueda además entusiasmar a la gente, porque si le cuentas todo y se duermen, no vale. Necesitamos que alguien nos cargue de energía, como cuando una batería de un coche se descarga, pues no es que el coche no valga para nada, es el mejor coche, un Volvo no sé cuánto, se queda sin batería porque has dejado las luces encendidas o por lo que sea, le cargas la batería y ya arranca otra vez, aunque hace 10 minutos hiciera un ruido y como que no vale para nada. No, si vales, te falta la batería. Entonces la gente que tiene que dar los eventos de empoderamiento, además, tiene que dar su energía. Que os voy a decir un secreto, cuando estás en un escenario con mucha gente alrededor, por un lado, toda esa gente te está empujando su energía y los buenos, la gente que es buena, lo que hace es cogerla, canalizarla, meterla dentro de sí mismo y luego devolverla. Porque si te la quedas toda, te revienta. Y si das toda la tuya y no coges nada de los demás, pues también te revientas. Lo que hay que hacer es recircularla, coger la energía y devolvérsela a la gente. Entonces, personas que saben hacer eso de forma instintiva, porque yo no conozco que haya una técnica, pero sí veo cómo lo hacen y lo noto. Y cuando alguien de esas personas habla, dices, joder, yo quiero estar aquí más rato escuchando. Todo es interesante y todo está bien. Pero superarnos es supernos. O sea, ya soy yo maravilloso, eres tú maravillosa, son maravillosos todos los que nos escuchan, hagamos algo ya. Vamos a juntarnos, vamos a unirnos, vamos a sintonizarnos y sincronizarnos, porque hacerlo de unirnos hay gente que le pone un poco repelús. A mí me gusta estar solo, yo no quiero que me digan las cosas, ¿vale? No. Tú haz lo que quieras, tú sé como quieras. Pero si nos sintonizamos y nos sincronizamos para hacer cosas, podemos cambiar el mundo y además a bien. Pero a bien y para siempre, porque el problema que tenemos con el mundo es que está mal utilizado por los que están en la parte más alta de la escala trófica y son atróficos, o sea, nos dejan atrofiados. Pero si nos libráramos de ese peso que hay arriba, esa masa inerte de rocas, de piedras graníticas o basálticas, si les quitáramos de encima, primero ya seríamos más ligeros, casi ángeles divinos, ¿no? Pero si luego cada uno da lo mejor de sí mismo al que tiene al lado y a la conjunción de todos, de ahí solo puede salir una comunidad maravillosa, un país maravilloso y un mundo maravilloso. Pero lo que no puede salir es ahora que estamos todos debilitados a conciencia por los de arriba. Han ido derruyendo cada una de nuestras capacidades, cada uno de nuestros valores, cada una de nuestras conexiones con lo superior que somos nosotros otra vez y hasta con la fuente original, si alguien quiere llegar más lejos. Han cortado, cercenado todos los cables que teníamos hasta allí y la wifi no llega porque la tienen anulada. Entonces tenemos que liberarnos de todo eso, tenemos que hacerlo juntos, unir nuestras capacidades, nuestras voluntades, nuestras determinaciones, nuestro enfoque de lo que queremos y hablar unos con otros para hacerlo realidad. Ni siquiera en todos los sitios a la vez igual, sino que donde cada uno tenga su acento, que se acentúe como mejor le convenga. No podemos desde España decirle a los esquimales cómo tienen que limpiar las sardinas. Ellos sabrán cómo las limpian, si ahí está todo congelado, ¿no? Déjales. Todos aprendemos de todos, pero no podemos estar ordenando a los demás lo que tienen que hacer. Porque a todos nos gusta ser libres, soberanos y trabajar en colaboración con los demás porque nos da la gana, no porque nos obligan. Y eso es lo que está faltando. Ser capaces de tratarnos unos a otros y ser capaces de hacer cosas juntos. No solo de discutir, de pelearnos, de enfrentarnos, de ponernos zancadillas. Eso no sé cómo se puede acabar porque hay mucha gente que está con esas chinchetas puestas y no se las puede quitar. Es muy difícil. Y obviamente no voy de puro ni de limpio porque a mí también me tocan las narices y salto. Pero desde luego me controlo mil veces más que otros que no se controlan absolutamente nada. Esta frase es un poco tonta, pero es cierta. Jaime, completamente de acuerdo. Además, está claro que somos humanos y como humanos pues tenemos nuestros más y nuestros menos. A veces saltaremos, a veces perderemos los papeles o nos equivocaremos porque eso entra dentro del aprendizaje, pero realmente hay muchas personas que están todo el tiempo a la defensiva. Y yo he tenido fases también así. Con experiencia propia, hay momentos de mi vida en los que después analizando me he dado cuenta de que he pasado meses y meses, incluso te diría que años, a la defensiva completamente sin permitir, como tú dices, que esa energía fluya, ¿no? Porque nada de lo que recibía me parecía bien, me parecía suficiente o me parecía un ataque o creía que de alguna forma me iban a manipular o que me iban a mentir o no sé, algo sucedería en mi vida que pasé así mucho tiempo y detecto a día de hoy, tengo la capacidad de detectar cuando alguien está en ese mood, ¿no? Como se dice hoy, y hay mucha gente que vive así, entonces me parece súper importante lo que estás diciendo y coincido también en esa parte de poder cooperar como comunidad entre todos, que era lo que te proponía hace un ratito y que tú bien me decías que iba a llegar más adelante. Uh-huh. Vamos con el sexto paso para esta retomación de nuestro poder. Vale, pues el sexto paso es el coordenarnos, que no consiste en que nos ordenemos unos a otros, sino que empecemos a ordenarlo todo. ¿Por qué? Por lo mismo que un edificio o una casa, si está todo revuelto, todo desordenado, no se puede vivir. Yo hago muchas inspecciones de edificios y a veces te reciben una familia y te dicen, perdón, es que hoy está un poco desordenado y tú ves que el desorden ese, ni a propósito, se genera así en 10 días, ¿no? O sea, el desorden físico genera desorden mental y el desorden mental genera desorden físico y el desorden individual genera desorden social al sumar los individuos. Entonces, dentro del desorden es aquello del río revuelto ganancia de pescadores o de pecadores. En este caso, el río revuelto de pececitos del pueblo, quien gana son los que están pescando, es decir, los que están por encima de la línea de flotación, los que nos tienen ahogados. Porque no somos peces, somos humanos y nos toca estar fuera. Entonces, coordenarnos es buscar cada uno su punto también, es un juego de palabras doble, coordenada, de coordenarnos y de ordenarnos juntos. No, yo me pongo aquí porque es el mejor sitio, esto que vemos tantas veces cuando se abre la puerta de un supermercado en rebajas o cuando se abre un concierto, ¿no? Que ahí corriendo, o la puerta del metro, sale alguien corriendo y se coge el primer sitio para él. si eras más cómodo, pero desde luego todos los que te estamos viendo tenemos una idea deleznable de tu actuación, ya no decir de tu ser, porque una cosa es lo que uno es, otra cómo se comporta o cómo está y otra pues lo que hace exactamente, ¿no? Entonces, coordenarnos requiere de todos. ¿Y cómo se coordena uno? Yo qué sé. Vamos a juntarnos. Pero, o sea, ni está bien que uno se imponga, ni está bien que otro se imponga porque no quiere que se imponga el otro. O sea, no es un tema ni jerárquico, ni es un tema horizontal, que tanto quieren poner en boga ahora. Es un tema matricial. Hay cosas en las que uno sabe más que otro y tiene más experiencia, pues habrá ni siquiera que votar, de respetarle que las haga como él cree que es mejor y que ha demostrado que tiene buen criterio. Y otras que a lo mejor esa persona no sabe hacer nada, no tiene capacidad, no tiene tiempo, no tiene ganas, y hay otro que lo hace. Y entonces cada uno direcciona con su experiencia y su bondad y su buena voluntad y sus capacidades, direcciona el orden de las cosas y los demás consensúan. No hay que votar todo, basta mirar y decir, vale, yo sé ser gregario y sé ser líder. Y la organización matricial es lo que funciona en las grandes empresas hoy en día. Ni lo jerárquico, porque nadie quiere trabajar con alguien que le manda mucho. Ni lo horizontal, porque no manda nadie y nadie sabe nada. Y el que sabe mucho vale lo mismo su voto que el que sabe algo. No, hombre, si estamos hablando de lo que sea que yo sé, pues dejadme que decida yo y que hable yo. Vosotros podéis opinar para mejorar en la dirección que vamos. Ahora, si estamos hablando de lo que sabes más tú, pues es que yo ya ni me meto. Dime, tú cuéntame cómo hacemos y lo hacemos. Si es que quiero hacerlo y si es que va en nuestra línea de tiempo de propósito, que esa es otra cosa, las líneas de tiempo. Tenemos que saber dónde está nuestra línea de tiempo, que tiene que ver con nuestro propósito, y si cambias el propósito, cambia la línea de tiempo. Porque a veces pasan cosas por no saber dónde estás, dónde vas y quién te acompaña. Precisamente en Barcelona, donde tuvimos el gusto de coincidir en el Congreso Ciencia y Espíritu en colaboración con el Festival Open Heart, tuvimos una conferencia de Iris Carbonelli que nos hablaba de esas líneas de tiempo que también decía que eran muy importantes. Jaime, antes de pasar al séptimo paso, me gustaría hacerte una pregunta un poco personal, pero creo que viene al caso. Estoy soltero, sí. No. Bueno, también está bien saberlo también. Gracias por esa información, mujeres del chat, por favor, déjennos también sus comentarios. No, en serio. Quería preguntarte un poco a nivel personal, ¿no? Pero ¿cuál es para ti tu predilección o hacia dónde te inclinas en cuanto a la forma de organización social o política? Te pregunto, ¿cuál sería para ti el mejor punto como sociedad? Estamos en España, tenemos un presidente, tenemos una monarquía. ¿Qué es lo que encaja más contigo? ¿Qué crees que nos beneficia a todos? En mi línea de tiempo elegida, no sé si necesitamos un rey para algo en concreto, no lo sé. Yo creo que ya no. Lo que necesitamos es empoderar a toda la población, tener personas inteligentes, sensibles, honestas, verdaderas, y entonces no necesitaremos tutoría de nadie. O sea, que yo eso no me lo planteo mucho. Desde luego los partidos políticos yo creo que se han acabado, están finiquitados, han traicionado una y otra vez al pueblo de una y otra manera, y sabemos que habrá alguien honrado, desde luego, cuanto más abajo en el partido más honrado, cuanto más arriba seguramente menos. Esto no quita que alguien haya honrado por ahí perdido todavía, pero es que cuando eres honrado te acaban aplastando y echando. Entonces, la única manera es la asamblearia. ¿Cómo no voy a propugnar eso? Soy presidente de SANE, Soberana Asamblea Nacional de España, y eso no es autopercibido, eso es asambleario, y estamos trabajando por que las asambleas crezcan. Van despacio porque las personas no están acostumbradas a eso, porque no nos dan los medios de comunicación masivos. Dame el telediario 2 meses y cambiaré el mundo, ¿no? El otro lo cambiaba si le daban la fábrica de moneda, yo lo cambio si me da la televisión 2 meses solo para nosotros. El sistema asambleario, origen romano, que parece que es como muy antiguo, pues no, hombre, implementado con algunas tecnologías modernas, podemos hacerlo bien, pero el imperio de Roma hasta el año mil, que Constantino creó los partidos políticos, hasta ahí el Senado se formaba de las asambleas de los pueblos hacia provincias y luego llegaban a Roma. Y eran los servidores, llevaban las instrucciones de un pueblo que estaba todo en el mismo nivel. Lo que pasa es que ahora tenemos niveles muy distintos de población y yo no sé hasta qué punto, y esto suena revolucionario pero negativo, que un hombre es un voto, un ser humano es un voto. Sí, pero no. Y pongo el ejemplo. Si hay que hablar de algo que tiene que ver con la física, y Einstein viviera, pues el voto de Einstein yo entiendo que valga 5 puntos y el mío 1 o ninguno. Si me lo aplico a mí mismo, si hablamos de arquitectura, pues igual mi voto vale más que el de alguien que habla de psicología clínica, y yo el mío no vale nada hablando de psicología clínica. Entonces, eso no sé cómo se arregla, pero, por ejemplo, igual que hace falta un carnet de conducir para conducir, incluso una moto, la pregunta es ¿por qué no hace falta un carnet para votar? Un carnet que te dé puntos y en función de tus conocimientos, claro, habría que eliminar toda la mentira histórica y toda la bazofia que nos han ido metiendo en la cabeza. La catarsis tiene que ser también del país entero. Hay que limpiarnos de todas las mentiras que nos han contado. Necesitamos la verdad para construir una sociedad nueva. Por tanto, asambleas populares, tribunales populares y gente empoderada. Sin gente empoderada, las asambleas van a tener muchas dificultades. Y las tienen, y las tendrán, y las han tenido siempre. No hay más que ver una junta de vecinos, que es una asamblea que todos conocemos, que tiene una regulación muy clara y que siempre acaban mal. Y siempre hay dos o tres enfrentados y cada vez que empieza la asamblea, y esto no quita que yo sea en alguna reunión de vecinos, que yo sea el que está enconado con alguien. Normalmente porque dice que soy horrible y a mí me parece que lo horrible es él. Pero sin embargo, cuando voy de arquitecto a juntas de vecinos, veo los mismos patrones. O sea, se dan los mismos patronajes de personas, aunque las caras son distintas y los lugares diferentes. Siempre está el que no quiere pagar ni loco, el que quiere hacer muchas obras, el que le echan en cara que cuando era presidente robó, el que va muy de honrado pero no quiere ser presidente, el que la señora muy mayor que no quiere gastos porque le queda poco de vida, el que acaba de llegar a la comunidad y dice, pero esto está hecho asco, vamos a arreglarlo, o el que no sabía que había una derrama y dice, ¿cómo que derrama? Si acabo de pagar una hipoteca enorme. Bueno, pues los perfiles se repiten, pero si todo el mundo estuviera empoderado, fuera libre, fuera soberano, no tuviéramos un régimen opresor, ni mentiroso, ni tuviéramos gente que nos vuelve a la cabeza loca en la televisión, si Mindalia fuera la televisión oficial, junto a alguna otra que se merece estar a su lado, pues entonces la gente sería maravillosa, y lo digo totalmente en serio, no te estoy haciendo la pelota. Mindalia, pocos aplausos hay que darle, quiero decir, pocos se le han dado, hay que darle 100 veces más. Y a Caja de Pandora también. Pero sois dos televisiones que todo lo demás sobra. Deberíamos poneros 2-3 meses a vosotros solos, con un buen criterio, con gente que habla. Es que no veo otra. Asambleario, pero gente culturizada en todos los sentidos. No que aprenda de memoria cosas que le han engañado, le han mentido. La gente se aprende que el 11S fue un atentado. Entonces, ¿qué puedes esperar si se lo han creído? Desde aquí, Jaime, y ahora que me has dado pie, me parece un momento perfecto para aprovechar y decir públicamente nuestro reconocimiento a otros medios similares a Mindalia en cuanto a contenido y que hacen también una labor excepcional, como podría ser perfectamente Caja de Pandora, como tú mencionas, y otros medios que están repartidos por todo el mundo y que están cada día hablando más sobre la conciencia, sobre la espiritualidad, sobre un bienestar colectivo, sobre empoderarse, rebelarse, y desde aquí pues quiero dejar claro que para nada queremos profundizar en la competencia, en la deslealtad, ni muchísimo menos, al revés, hemos coincidido con Caja de Pandora en muchísimos eventos en los últimos años y es una alegría que haya medios que estén por la labor de mejorar el mundo, así que bueno, pues un reconocimiento y un saludo enorme a todos nuestros compañeros. En este caso mencionamos a la Caja de Pandora. Jaime, séptimo y último paso. No, perdón. Un poco de, por si alguien quisiera investigar sobre qué es SANE y que preguntar y unirse, entonces sí. Te doy un grupo de Telegram que se llama ME1SANE, uno con número, ME con letra, 1 y SANE, como suena, SANE. Y también para el tema de empoderamiento que estamos desarrollando, ME1ENPODERART, en poder arte. Van separados en con N, poder arte. Va todo junto, pero cada una con mayúsculas y ME1 con un número 1. Arte, la T es la última letra o lleva una E al final. Arte, en poder arte. Arte, como el arte de poder, el arte del poder, en poder arte. Pero lleva, entonces lleva la E al final, ¿no? No termina. Sí. Acaba en arte, en la E, arte, en poder arte. ME 1 con un número 1 en poder arte todo junto. Y el otro ME 1 SANE. Perfecto, ME 1, pues ahí lo estoy pasando en pantalla. Correcto. Para que se pueda unir todas las personas que les apetezca. Recuerdo que este Perfecto. Directo va a quedar también cuando terminemos en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus, así que lo vais a poder ver todas las veces que queráis para repasar estos pasos que Jaime nos está dando y también por si queréis recuperar la imagen de estos grupos de Telegram, pues lo vais a poder hacer una vez que termine el directo. Jaime, séptimo y último paso, ahora ya sí, vale. Te doy tirón de orejas que se nos ha agotado. Perfecto, es el que hemos soñado todos. Bueno, yo lo he soñado. La cooperativa. Ya hemos crecido nosotros, nuestro entorno, nos hemos conocido en el plano superior, somos super yo's, super nos, y estamos colaborando y cooperando y coordinándonos con los demás. A partir de ahí, cuando ya estemos funcionando bien, crear una cooperativa, pero real, una cooperativa de no de autoayuda, de ayuda, sino de cooperación, en la cual el objetivo primero es que nadie que esté ahí pase hambre. Primero, porque será para compartir capacidades, valores y talentos. Pues, por ejemplo, por decir algo, no es para, lo hago para mí. Yo soy el arquitecto, o uno de los arquitectos que hay. Mindalia es una televisión, el otro es un fontanero, el otro es, vende fruta. Bueno, toda la gente de conciencia, llamamos de conciencia, a los que se han concienciado con esto y se han empoderado con esto, pues pueden... vamos a organizar económicamente esto y que conste que yo no soy el experto. Ahí tendremos a Nekane Jurado que nos ayudará y algunos otros que ya están haciendo experimentos que funcionan muy bien por el País Vasco, incluso con la moneda G1 y cooperativas pequeñas. Bueno, pues esto imaginaros a nivel nacional que todos, voluntariamente el que quiera, pues llega ahí. No sé si se parece a lo de los bancos de horas, yo creo que hay que hacerlo un poquito más evolucionado, pero en el fondo es que si tú necesitas un fontanero, llames a un fontanero de los nuestros, de los que están en el mundo del empoderamiento, de lo asambleario incluso y de la conciencia. Y si necesitas un jardinero o jardinera, lo mismo. Si necesitas un babysitter, lo mismo. Cualquiera que sea la profesión, si juntamos a 3.000, 6.000, 10.000 personas, es decir, crear una comunidad dentro del propio país. Porque como no nos gusta como lo están haciendo, pues hay que crear un embrión que crezca y que seamos todos sólidos y fuertes. Y por el bien de todos, no es por el bien de unos pocos. Cualquiera que quiera entrar en la cooperativa entrará. Eso sí, tendrá que tener una capacidad de empoderamiento suficiente o le daremos otro curso. Ojo, diremos que los cursos no pretenden en ningún momento ganar dinero ninguno de los que vamos a participar, ¿vale? Eso que quede muy claro. Pero tampoco perderlo, porque estamos haciendo ya preguntas en polideportivos y todo esto. Y mi madre querida, ¿qué precios tienen y qué condiciones ponen? Pues claro, pues es suyo, pueden hacer lo que quieran y tienen muchos costes. Y eso habrá que sufragarlo, por eso decimos de 3.000, para que todo se pueda distribuir entre muchos más. Si aparecen mecenas, pues mecenas, me comes y me todo. Pero la cooperativa es el propósito final de un principio nuevo. Todo esto es recoger personas dispersas que tienen alguna fragilidad, ayudarlas a empoderarse y que conste, que diráis alguno, bueno, pero ¿este de qué va? ¿Que es el más empoderado del mundo? No, bueno, bastante, sí, pero hemos llegado al entendimiento, mientras desarrollamos todo esto entre el equipo, que somos entre 5 y 7, va fluctuando un poco y vamos a crecer, que realmente los que más nos vamos a beneficiar de empoderamiento somos nosotros mismos. Porque de ayudar a los demás, pues te da más ilusión y más fuerza. Nos ayudamos obviamente entre nosotros porque necesitamos que todos estemos fuertes, pero a la vez que ayudas a otro te estás viendo tus fragilidades, debilidades y las estás superando mientras ayudas a otro. Y cuando tengamos a todos los ponentes, que habrá de los 7 magníficos que le hemos llamado, pero también habrá otros 7 o 70 más que serán complementarios de cosas más puntuales, no tan generales, en ese momento nosotros tenemos contacto con todos ellos y seremos más empoderados. Es más, proponemos a todos aquellos que quieren empoderarse y formar parte de este curso o a muchos de ellos que crean que pueden ayudar con nosotros a crear todo esto, que se unan primero a lo que hemos dicho, a Me Uno Empoderarte. De ahí, eso es un grupo de aterrizaje. De ahí les llevamos a dos grupos distintos, los que necesitan empoderamiento y los que pueden ayudar a empoderar. Les hemos compartido en dos grupos diferentes para poder trabajar de dos maneras distintas. Pero ahora le vamos a pedir al grupo número uno, y ya se voy pidiendo aquí, que es el grupo de los que quieren empoderarse o quieren empoderarse más, que vamos a formar con ellos equipos de trabajo para ayudarnos a nosotros. Pero mientras nos ayudan, se ayudan a ayudarnos a hacer los eventos, a crearlos y a que nos salga todo más barato y a que nos salga todo mejor y a difundirlo mejor. Entonces es un Te ayudo, me ayudas, te ayudo. Cada uno ayuda en lo que puede. Bueno, pues mientras puedes poco, ayudas poco, pero sois muchos. Cuando esos muchos ya pueden ayudar más, ayudarán más, ayudarán a otros. En fin, creo que nunca se ha hecho esto. Creo que nunca se ha hecho, yo no lo conozco. Nosotros nunca lo hemos hecho. Nos está llevando un poco a arrancar, pero creo que es tan magno y tan maravilloso que es el germen de una nueva sociedad. Y una nueva sociedad, por supuesto, empoderada, tiene que autogobernarse bajo ningún concepto de delegar en partidos. Y la única manera de autogobernarse es asamblearia, pero con gente empoderada, que no está al 100%, que no es perfecta. Pues claro que no, si eso lleva años. Eso lleva años, o sea que no, tranquilos todos. Pero vas a estar con gente que te va a poder ayudar, suplementar, mejorar. Y yo, al principio, hace años tenía amigos normales y yo era pues más normal. Luego empecé a tener amigos un poco más especiales y me hice un poco más especial. Y ahora tengo amigos maravillosos y bueno, sí, soy maravilloso, venga, va, ya lo he dicho. Jaime, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos 7 pasos que propones. Vuelvo a lanzar una última vez a pantalla los accesos a los grupos de Telegram que nos has compartido para que la gente, si quiere, pueda unirse y conocer más de este proyecto en el que todos podemos aportar algo y recibir también algo en esta cooperativa de la que tú nos hablas. Ojalá sea así, ojalá sea el germen de una nueva sociedad mejor para todos. Muchísimas gracias y seguro que volvemos a vernos pronto en un nuevo directo. Gracias, Jaime. A ti, por favor, a vosotros, a todos. Bueno, y para todos los que nos estáis viendo, hace nada, 3 minutos ha comenzado nuestro directo en Instagram, así que todo el mundo se cambie a Instagram, mindalia.com, que terminamos ya allí con las emisiones del día. Os mando un abrazo gigante también de parte de Jaime y nos vemos muy pronto en una nueva emisión en directo. Gracias, abrazos.